Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que Navegantes con Ángel J. La última vez que te vi, estaba subiendo en un avión. Y aunque yo juré esperarte aquí, me estoy desesperando sin tu amor. Este amor no tiene banderas, no le importan las fronteras. Y aunque mi corazón no quiera, tú serás mi viajero y yo tu viajero. Estoy que me gasto las millas solo por ti. Estoy que me saco la visa pa' volar hacia ti. Y ya lo demás no me importa, porque la vida se hace corta y yo me quemo si me tocas. Tú eres candela que me enciende el corazón, y yo soy leña que se prende sin razón. Se prende sin razón. Y si te caigo no te quedas solita. Yo tan galán y tú tan bonita. Y cada vez ya más cerquita. No hago escala pa' esta cita, bebé. Me siento super hiper mega cool cool cuando me besas tú, tú. Tú bien sabes que yo quiero de eso. Llena este pasaporte con tus besos. Estoy que me gasto las millas solo por ti. Estoy que me saco la visa pa' volar hacia ti. Y lo demás no me importa, porque la vida se hace corta. Yo me quemo si me tocas. Tú eres candela que me enciende el corazón, y yo soy leña que se prende sin razón. Se prende sin razón. Yo para ti, si tú eres para mí, me voy a mil por hora porque no veo la hora de tenerte junto a mí. Si yo soy para ti, me voy a mil por hora porque no veo la hora. Eres candela que me enciende el corazón, y yo soy leña que se prende sin razón. Eres candela que me enciende el corazón, y yo soy leña que se prende sin razón. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves de 22:30 a 0 horas. Mm-hmm. Eran pasadas las 12, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí. Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela. Ay, yo sé que tú te mueres por mí, porque no me diste tu celular cuando te lo pedí. Ay, dime por qué te portas así. Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueña con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueña con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Es culpa tuya, no es culpa mía, que nos estemos extrañando todos los días. ¿Cómo saber si estás online si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti. Ay, yo sé que tú, te mueres por mí. ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así. Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueña con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueña con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes. Corten. Recuerda, señores, que en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Acabamos de escuchar esta buena canción que hace Camilo Echeverry y la escuchamos a través de Cautiva Radio en la 91.9 del FM. Señores, les vamos a seguir contando estos lugares insólitamente espectaculares que tenemos en algunos lugares del mundo. Y llegó el momento de hablarles... Pues hablarles justamente de este lugar, se llama Geyser Flea, cuando la naturaleza convierte el error humano en una belleza. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que la naturaleza convierta el error humano en una belleza? Pues les traigo toda la historia. ¿Cómo les parece que en 1916 una expedición perforó el terreno, en este caso el terreno, para encontrar aguas para animales? Y por supuesto para cultivos en este lugar, llamado como Görlitz, 2 horas al norte del Reno, justamente en Nevada, en los Estados Unidos. Dieron con el agua efectivamente, pero con una termal de más de 200, escuchen esto, 200 grados, esto estaba, bueno, hirviendo no lo que sigue, aunque la taparon, favorecieron que años más tarde emanase un geyser. ¿Pero qué es esto? La extraordinaria belleza de este enclave reside en los sedimentos, por supuesto, de carbono, de calcio, y han pintado las rocas, por supuesto, de forma tal que parece que tallaran de forma un cuadro impresionante. O sea, estas aguas han pintado las rocas, es decir, parece como si fuera una cascada o como si fuera una fuente realmente, y el color, o mejor dicho, la temperatura de las aguas ha colocado las rocas de color rojo y parece, bueno, se ve totalmente como si hubiese sido hecho, como si hubiese sido creado o diseñado, porque es un evento natural, pero realmente la apariencia o la imagen que da es muy pero muy impactante. Esto queda, como ya les dije, en los Estados Unidos, más exactamente en Nevada, en específicamente al norte de Reno, en Nevada se encuentra ese lugar, a los cuales también los invito que vayan a visitar si tienen la posibilidad, porque lo importante es eso, recorrerse, digamos, los lugares, pero llevarse esos buenos espacios, esos buenos lugares que no solamente atraen sus turistas por, digamos, por el lugar en donde están, sino por la belleza y por la belleza natural. Todo lo que les he dicho son lugares en donde la misma naturaleza es la que está dando o la que está ejerciendo la diferencia, el toque diferencial en estos excelentes lugares que les he traído hoy, como los lugares para visitar más extraños pero a la vez más hermosos de la naturaleza. Son las 11:47 de la noche y seguimos con la buena música. Señores, ya estamos casi a 15 minutos, a un cuarto de horas para que lleguemos a las 12, a las 00 en punto, y por supuesto pasemos a este 6 de este mes de marzo. Vamos a escuchar a esta excelente canción que nos trae Rake junto a Farruko y a Camilo. También llega en esta canción. Vamos a escuchar A Mi Favor, es el tema que escuchamos a continuación. Romance. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no te se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Dices que si te compro Richard Mille, te regalo una casa y en Beverly Hills. Pa' vivir no la movie, flow Nicki McNeely. Como la serie de Patroso, muerto por el chile. Inseparables, cómplices, apasionados en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no, lánzame un C camuflajeado. Por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices es que sí, por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Yeah. mejor que desearte. Eres como el sol caliente, yo soy Marte. Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte. Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces. Soy desordenado cuando quiero. No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello. Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos. Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo. ¿Quién iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo. Dejas que me enfade como un niño. Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo. Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. Pones cinco veces las alarmas y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman. Dejas el café a medias y siempre lo termino. Y cuando dejas un recado, yo siempre me olvido. ¿Quién te iba a decir a ti que todo esto ocurriría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado, ya no hay miedo de decir te amo. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Permitas que nadie te venga a decir otra cosa, que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesita. en medio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Aquí se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que quite el calor de los besos que daban mis labios. Dibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Quiero nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Oh, cuando te quise, cuando te quiero, cuando. Y con Funambulista vamos llegando al final de este programa, de la edición de hoy. Hoy jueves, señores, que es el último programa de la semana. Ya nos escuchamos puntualito este próximo lunes, desde las 10 hasta las 00, con más de Navegantes, con más de las buenas historias, de las buenas noticias, de las curiosidades, de las mejores canciones, por supuesto, también, y de tus artistas favoritos. Son las 11:55 y como siempre para mí un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor de la buena música a través de la 91.9 y también a través de las www.cautivaradio.com. Vamos a dejarlos a todos ustedes escuchando esta excelente canción que hace Funambulista, La Vida de Antes, y nosotros nos escuchamos este próximo lunes de 10 hasta las 00. Que pasen un excelente fin de semana. Yo soy Ángel J. Está en el aire girando la moneda, pasos de baile, camisa con chorrera, luna de nadie, fiesta mayor, la sangre que se altera, la Antonia, la Manuela y la Calandre. La vida de antes, la de la panza llena, que no hay pesambre si la cosecha es buena. Tira pa'lante, ponte el pijama y duerme en cada abuela. Tus padres tienen cosas importantes. Que traigo el viento del sur, hierbabuena, los paseitos que tú te dabas por la vereda, tú el pueblo lleno de luz, cuando llega la morena elegante, con todo su acento andaluz, prima hermana del alcalde, con tanto arte que yo ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud, y tu arema de collar de brillante. Haberlo dicho antes. Salió el cantante, comienza la verbena, los maleantes, tirlando la cartera, que corra el aire, espera la sandunga que la quiera, el hijo de Ramón, el practicante, que traigo el viento del sur, aroma la hierba buena, los paseitos que tú te dabas por la vereda, todo el pueblo lleno de luz. Cuando llega la morena elegante, con tu acento andaluz, prima hermana del alcalde, con tanto arte que yo ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud y tú eres más de collar de brillante. Don Juan el fraile, tricornios y banderas, pura sangre, España aunque no quieras, amor al arte, returos el domingo en la cartera, bien repeinado pa' ir a buscarte. Gabriel Cardona. Mozala para, tumba. Shanda Mozala para, baby girl. We loving the way how you're doing it, spinning it. Loving the way how you're doing it, girl. Winding it up and you're doing it, spinning it. Grinding it up and you're doing it, girl. Spinning your hip when you're doing it, spinning your hip when you're doing it, girl. Give me the dip when you're doing it, doing it. Give me the dip when you're doing it, girl. Lento, muévelo lento. Lento, muévelo lento. Bang, bang, bang. Love what you're doing to me. Me. Love what you do it so effortlessly. Lee. Turn up the temperature up in my bed. Ha. Play it back so motion up in my head. Woo. Like a roller coaster, I do just like I'm supposed to. I give you the most energy, get closer to pushing you over the edge. Ecstasy when me, I give you the lead. Girl, come and love all your slow whining. Do it all night, girl, no time limit. Bang. Girl, come and love all you keep whiling. Keep styling, love all your bedroom fit. Are you tight? Lento, muy pero lento. Lento, muy pero lento. Lento, muy pero lento. Lento, muy pero lento. Le di para abajo, Mozart dando indicaciones. Toda mi nena pa' sus posiciones. Que raca, cancan, se escuchan explosiones. Verdadero terrorismo, no se tiene invitación. Y suena ah, ah, ella pide ah. Va a matar a alguien con su faldita preta. Y tra, tra, dale para atrás. Que lento pero está desacata. Asesina se mueve. Tiene todo lo que quiere. No quiere que la quieran. Solo quiere bailar. Lento, muévelo.